Amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a los especiales de música de Peláez y de Francisco en la W, con las canciones más importantes que tuvimos en 2024, las que pasamos en el programa de fútbol y algo más. La primera canción es impactante. Está aderezada con unos arreglos relumbrantes. Aquí está la orquesta La Palabra, del director Fito Foster de Cuba, una canción de 2003, y es un cantante arreglista de su álbum Breakthrough, de la orquesta La Palabra, esta canción, El Tuntún de mi Corazón. Necesito, te necesito. No quiero que tú te vayas. No quiero sentirme solo en la cama. Te quiero ser el amor. Quiero sentirme dentro de tu corazón. Y tú bien sabes que yo soy el hombre que te quiere, sí. Ven que te necesito. Te necesito. Cuando se menea y yo estoy dentro de ti, me hace enloquecer. Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papi sí. Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda la pasión. Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derritas mi amor. Yo te necesito, sí. Te necesito. De mi corazón, apriétame en tus senos y dame el tuntún de tu corazón. Mójame con tus delicias, mójame completa, mójame de amor. Yo te necesito, sí. Te necesito. Cuando se menea y yo estoy dentro de ti, me hace enloquecer. Háblame en el oído, dime cosas lindas, dime papi sí. Aráñame toda la espalda, clávame las uñas con toda la pasión. Quémame con tus gemidos, que con tus murmuros derritas mi amor. Yo te necesito, sí. Te necesito. Te necesito, sí. Te necesito. Cuando me aprietas en tus senos, yo siento el tum-tum-tum de tu corazón. Cuando me aprietas en tus senos, yo siento el tum-tum-tum de tu corazón. Que yo te quiero, muchacha, te quiero de verdad. Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón. Pero quédame tu amor, cosa rica que te quiero, sí. Yo siento el tum-tum-tum de tu corazón. sobre el dinero para comprarte diamantes, comprarte un yate. Apriétame, mímame, acurrúcame, romanceame. Es todo para ti, porque tú sabes que yo soy el hombre breve que te quiere de verdad. Pero que no hace todo lo que tienes para mí. Pero que no me dejes solo, cosa rica que no. Bésame con esos labios rojos y carnosos. Bueno, esta canción que les vamos a presentar es un homenaje a Colombia, una canción que hemos escuchado en Peláez y de Francisco en la W y que ha sido escuchada en muchos confines. Y más allá de nuestros linderos y de nuestro contorno. Ha sido una canción que es este homenaje que nos deja henchidos de gozo. De su álbum Todo Tiene Su Hora de 2014, aquí está Juan Luis Guerra con el homenaje a Colombia, Canto a Colombia. El cielo le canta a tus mares, mi bella Colombia. Las flores coronan tus valles a todo color. Reflejas la luz de tu risa como un continente. El sueño de tus arrozales como un girasol. En Colombia, el sol se despertó en Barranquilla, para que tus ojitos miraran el mar cuando se vuelve horizonte. Cariño, las nubes bailan, la cumbia del ruiseñor. Tus manantiales y ríos derraman, Colombia, tu amor. La brisa que peina los rizos de tus cafetales, la lluvia bautiza un helecho que baila folclor. Y dentro de tu corazón, Carlos, vives iguales. Shakira y Sofía te arrullan con esta canción. En Colombia, la luna se ha dormido en la arena y no se mueve de Cartagena hasta que tú le digas tu nombre. Cariño, ¿cómo te llamas? ¿Qué nombre tiene la flor? Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor. ¡Oh, oh, oye! Bogotá, Medellín, Cali y Valle do Pan. Yo te invito a bailar mi canción. En Colombia la gente te da lo mejor. Vallenato para el corazón, en Colombia serás bendecido de Dios. ¡Va Colombia! ¡Vaya Colombia! Colombia la gente te da lo mejor. Y qué pena, a la orden, señor. En Colombia serás bendecido de Dios. ¡Va Colombia! ¡Vaya Colombia! Las estrellas anuncian que ha llegado el verano, otoño, invierno y la primavera. Tus hijos son la cosecha, el fruto de tu estación. Que Dios bendiga por siempre a Colombia de paz y de amor. ¡A Colombia! Y en este especial de Peláez y de Francisco en la W, pues hoy dedicados un poco a canciones más como de salsa, tropicales, que presentamos en Peláez y de Francisco en la W 2024. Y hay un lugar siempre para el gran artista, cantante, compositor, percusionista Luis Enrique de Nicaragua, un nombre muy futbolístico, sí, Luis Enrique, de su álbum Evolución de 2000, la canción de Luis Enrique Alma Rosa. Deshojan pétalos de su alma rosa, se ha vuelto la estrella de mi amanecer. Es como una niña tierna y cariñosa y tan apasionada, es también mujer. Y me vuelve loco con sus fantasías, como adivinando que provoca en mí. Ella es la energía que mueve la fibra y las alegrías que viven en mí. Tan apasionada, Bueno, hay una banda siempre en Peláez y de Francisco en la W presente. Es una banda venezolana que se llama Guaco, la lechuza blanca. Guaco tuvo un enorme cantante que es Nelson Arrieta. Y en su álbum histórico de 2014 hicieron una recopilación, invitación a sus ex integrantes, ex cantantes y también los actuales. Y unidos en una combinación reluciente, brillante, llegaron a muchos ámbitos, a muchos lugares del mundo. Aquí está Guaco con Nelson Arrieta y la canción en vivo, Regálame tu amor. Regálame tu cara enamorada, o regálame un instante para verte respirar. Recuerda que he vivido enamorado desde que nos conocimos y me vuelvo a suspirar. No ves que necesito tu presencia, necesito tu cariño, necesito tu mira. Comprende que a tu lado soy dichoso, que no hay nada más hermoso que poder. Bueno, ojo con este tema que viene del nacido en Nueva York, en este especial con música, sobre todo salsa, música tropical. Hoy en Peláez y de Francisco en la W, en los especiales de la música 2024, Johnny Colón, nacido en Nueva York, tremendo trombón, de su álbum La Tierra Va a Temblar de 1975, Johnny Colón con Son Montuno. Como vos.